Se crea el órgano de auditoría interna de la Facultad de Contaduría y Administración por Agustín Martínez Trejo. Con el objeto de nuestra Facultad de Contaduría y Administración cuente con su propio órgano de auditoría interna, el 24 de marzo del 2014, el director Dr. Juan Alberto Adam Sidae designó al maestro Benjamín Sánchez Rodríguez como auditor interno de la Facultad de Contaduría y Administración, con el fin de conocer más a fondo la actividad de este nuevo órgano de auditoría interna, solicitamos a Benjamín Sánchez nos ampliara la información al respecto y, de inicio, aclaró que entre los objetivos de esta nueva área es que se cumpla con el trámite que solicita el Patronato Universitario o Auditoría Interna de la UNAM, a la vez que también se cumple con la Ley de Transparencia de la UNAM, que la UNAM, como instituto público, está obligado a cumplir y en alguna manera servir también como modelo para las demás facultades de la UNAM, para que éstas creen a futuro su propia área de auditoría interna, por lo que enfatizó que la Facultad de Contaduría y Administración se convirtió en la primera facultad que cuenta con esta área. Benjamín Sánchez dijo que el órgano de auditoría interna de la facultad se va a coordinar con el patronato universitario, cuando éste venga a revisar la documentación de las diversas áreas que conforman la facultad. Asimismo, aclaró que la auditoría interna de la facultad también apoyará al personal de auditoría externa cuando realice su labor de revisión de la facultad. En este marco, Sánchez Rodríguez recordó que existen dos instancias que auditan a la facultad, interna de la UNAM y externa. De igual forma, explicó que existen dos tipos de auditoría: auditoría financiera y auditoría administrativa. Especificó que dentro de las áreas de la facultad que se van a atender en el área financiera, se va a analizar la recepción de los ingresos, la aplicación y el registro en la contabilidad. En el área administrativa, se pretende que todos los departamentos que tienen la facultad cuenten con su manual de procedimientos y de administración. Todo esto enfocado para que, cuando lo soliciten las autoridades del patronato, se les pueda facilitar el trabajo. Agregó que otra de las funciones de apoyo de auditoría interna de la Facultad de Contaduría y Administración será proporcionar cualquier información o documento que quedará pendiente por parte de auditoría interna de la UNAM. Por ejemplo, si falta el envío de algún expediente de la biblioteca o algo que por el estilo, que nosotros seamos los encargados de resolver los pendientes que dejaron los encargados de auditoría interna de la UNAM. Benjamín Sánchez opinó que la creación de esta nueva área en la facultad significa un adelanto positivo desde el punto de vista administrativo y de control para la facultad, y si este modelo se puede replicar en las otras facultades, será un área de trabajo muy atractiva para los egresados de la facultad, porque serían quienes podrían realizar las labores de auditoría de manera profesional y eficiente. Para realizar, Benjamín Sánchez enfatizó que el órgano de auditoría interna de la facultad depende directamente del director Juan Alberto Adam Sidae, a quien agradeció la confianza por haberlo asignado como un auditor interno de la facultad y pidió a todos los que trabajamos dentro de la facultad su apoyo institucional. También dijo que lo veamos como un compañero de trabajo, no como el supervisor que va a dar lata, y aclaró que la forma de elaborar será tanto acudir directamente a las diversas áreas de la facultad a revisar documentación como de recibir la información por parte de los encargados de ella.